Martes 5 de abril. Las tentaciones. Escucha Mateo capítulo 4 versos 1 al 12. ¿Qué sucedió con estas tentaciones? ¿Por qué Jesús tenía que pasar por esto? ¿Qué tiene que ver esta historia con la salvación? ¿Cómo soportó Jesús estas fuertes tentaciones en condiciones tan difíciles? ¿Y qué debe decirnos esto acerca de resistir las tentaciones? Mateo capítulo 4 versos 1 al 12. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, «Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan». Él respondió y dijo, «Escrito está, no sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios». Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad, y le puso sobre el pináculo del templo, y le dijo, «Si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra». Jesús le dijo, «Escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios». Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo, «Todo esto te daré, si postrado me adorares». Entonces Jesús le dijo, «Vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás». El diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Mateo capítulo 4 verso 1 comienza con lo que parece ser un pensamiento extraño, que el Espíritu condujo a Jesús al desierto para ser tentado por el diablo. Se nos pide que oremos para no ser conducidos a la tentación por el diablo. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Mateo capítulo 6 verso 13. ¿Por qué entonces conduciría el Espíritu Santo a Jesús de este modo? Una clave se encuentra en el capítulo anterior, cuando Jesús fue a Juan para ser bautizado. Vino la resistencia de Juan, Jesús le dice, «Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia». Mateo capítulo 3 verso 15. Para cumplir toda justicia, es decir, hacer lo que era necesario a fin de ser un ejemplo para la humanidad y su representante perfecto, Jesús tenía que ser bautizado aun cuando no tenía pecado. En la tentación en el desierto, Jesús tenía que pasar por lo mismo que pasó Adán. Necesitaba obtener la victoria sobre la tentación que todos nosotros, de Adán en adelante, no hemos alcanzado. Al hacer esto, Cristo debía de resarcir el fracaso de Adán, deseado de todas las gentes, página 91, solo que Jesús lo logró bajo condiciones muy diferentes de las que Adán había afrontado. Con esta victoria, Jesús mostró que no tenemos excusa para el pecado, que no hay justificación para él y que cuando somos tentados no necesitamos caer, sino que podemos vencer por medio de la fe y la sumisión. Como se nos ha dicho, resistid al diablo y huirá de vosotros, acercaos a Dios y él se acercará a vosotros. Santiago capítulo 4, versos 7 y 8. ¿De qué modo este informe hace que nuestra necesidad de la justicia de Cristo sea tan esencial al mostrarnos de manera tan poderosa de que no hay excusa por nuestro pecado? Imagina si tuviéramos que sostenernos con nuestra propia justicia sin la justificación por nuestros pecados. ¿Qué esperanza tendríamos?